Notas de Elena para el jueves 14 de abril. Pieles de animales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. El Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. Dijo Juan: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir la transgresión de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creciente, ve no las hojas de higuera que lo cubren, sino el manto de justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnudez, no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. Cristo hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía ser mantenida en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que crean en Él. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higuera cocidas se usaron desde los días de Adán y a pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito. Una sola transgresión de la ley de Dios, aun el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecuta la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. Dios es juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley. No puede quitarle el más pequeño de sus detalles, a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos. Alza tus ojos. Página 376. No es la voluntad de Dios que usted confíe y torture su alma con el temor de que Dios no lo aceptará por ser pecador e indigno. Presente su caso ante Él, invocando los méritos de la sangre vertida en la cruz del Calvario en su favor. Satanás lo acusa de ser un gran pecador, y usted tendrá que admitir que lo es, pero puede decir: «Sé que soy un pecador, y por eso necesito un Salvador. Jesús vino al mundo a salvar pecadores. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No tengo méritos o bondad con que reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre plenamente expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es mi único argumento. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Sus oídos y su corazón están atentos a mi más débil súplica, y Él satisface mis necesidades más profundas. Reflejemos a Jesús. Página 67.